fue nada. Le hablé al cielo sin palabra, como quien ya sabe perder. No levanté la voz al miedo, solo esperé. Por última vez, las nubes pasaron despacio, como si no fuera con ellas. Y entendí bajo ese azul vacío que el cielo no tenía prisa. No cayó lluvia ni señal, solo silencio. El cielo no dijo nada cuando todo pedí explicación. No hubo trueno ni castigo, solo hay resignación. El cielo no dijo nada y ese fue el mensaje al final. Hay silencios que no se rompen, solo te enseñan a caminar. Miré arriba sin esperar milagros, miré abajo para no caer. Las respuestas no bajaron nunca, pero el peso se aprendí a sostener. Me dijeron Dios sabe lo que hace, como si eso calmara el dolor. Pero hay frases que suenan vacías cuando el cielo no dijo no. No reclamé justicia ni fe, acepté el vacío. El cielo no dijo nada cuando grité por dentro. No me negó ni me sostuvo, solo me dejó atento. El cielo no dijo nada y en esa quietud brutal aprendí que nadie baja a cargar lo que te toca cargar. El tiempo siguió sin mirarme, la vida también. No hubo cierre ni moraleja, solo seguir bien o mal. Y aunque a veces mire al cielo, ya no espero contestación. Porque cuando el cielo calla tanto, el hombre aprende a ser voz. No me respondieron, me dejaron crecer. El cielo no dijo nada y aquí sigo igual. No por fe ni recompensa, sino por no desaparecer. El cielo no dijo nada, pero dejó una verdad. Cuando arriba todo calla, abajo alguien tiene que hablar. No dijo nada, y eso dijo todo.